nos vamos a Buenos Aires, donde nuestro amigo Marco Sierras, colega fotoperiodista, docente, quien viene acompañándonos desde hace bastante tiempo desde Buenos Aires y que estuvo también haciendo cobertura de esta protesta de jubilados la semana pasada cuando sufrió agresiones de la policía y cuando se anticipaba la represión que comenzaba a darse frente a una propuesta legítima de nuestros mayores, de nuestros adultos mayores. Hoy también ha sido una jornada de escándalo en las calles de la capital y por eso queremos invitarlo a Marcos al aire a esta hora de la tarde. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buena tarde a la audiencia también. Bueno, en primer lugar, saber de que una vez más estuviste acompañando las protestas, lo que pasaba en las calles del centro de Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy sí, acompañé ya el histórico reclamo de los jubilados, que es el día miércoles a las 15 horas, en las puertas del anexo del Congreso. La convocatoria de hoy fue bastante importante, pero apenas empezó a concentrar la gente, nuevamente la represión, gasear a jubilados, jubiladas, golpear a jubilados y jubiladas otra vez. Situaciones realmente terribles las que se vivieron hoy, muy muy parecidas a las del miércoles pasado, nada más que dispersas en el tiempo, ¿no? y en el lugar, porque se dieron en varias cuadras adyacentes a Congreso. De hecho, hubo persecución por parte de la Policía Federal sin identificar, estaban con, por lo menos no tenían sus nombres a la vista, sí estaban identificados con un rompeviento azul, como si fueran de la brigada, que marcaban a manifestantes y a jubilados que se estaban manifestando allí, y a quienes daban solidaridad, y ni siquiera los detenían, iban y les pegaban. Eso pasó en la puerta misma, en la esquina del Congreso, entre Ríos y Rivadavia, de las dos manos, donde la policía fue, marcó a determinadas personas y bajaron de un auto y directamente los empezaron a golpear, ¿no? Y no los llevaron detenidos. De hecho, hubo toda una situación de violencia donde los propios manifestantes, las compañeros jubilados salieron a defender a personas que estaban paradas allí y fueron marcadas y realmente golpeadas sin ningún tipo de situación que ameritara siquiera el uso de la violencia, porque no estaban haciendo nada, ya había prácticamente terminado la manifestación, había una desconcentración generalizada, ¿no? Así que un hecho inaudito, increíble. Luego la gendarmería, previo a eso, la gendarmería para desalojar, empezó a avanzar, incluso contra personas jubiladas, estamos hablando de 75, 80 años promedio, con bastones, que no podían alcanzar a cruzar la calle al ritmo que lo hacía la gendarmería, y la gendarmería, por ejemplo, una señora muy, muy mayor, pero muy mayor, que fue brutalmente golpeada y pisoteada por la gendarmería, porque no alcanzaba a cruzar la calle para que la gendarmería no la agarre, ¿no? Y quedó atrapada en esa columna que la gendarmería estaba haciendo, pues, ya sobre Avenida Callao, como yendo para Perón. Así que realmente una deshumanización de la que lamentablemente estamos acostumbrados a ver, pero en este caso más organizada, más sistematizada y por supuesto mucho más asiduamente. Marcos, la protesta pretendía llegar a Plaza de Mayo, se buscaba hacer un acto. ¿Cuál hubiera sido el destino de esa marcha si no intervenía la policía? No había previsto, no estaba previsto, por lo menos desde la organización de jubilados, marchar hacia Plaza de Mayo. Eso ocurrió medio a último momento, no se sabe muy bien de dónde, cuál es el origen, pero creo que se utilizó, fue una excusa para utilizar que la gendarmería violentamente desalojara y la concentración de jubilados, jubiladas y las organizaciones que se estaban solidarizando con el movimiento de jubilados, ¿no? Me parece que fue, como suele decirse, carne podrida, porque las organizaciones de jubilados no iban a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Eso sí fue el miércoles pasado, pero no era hoy. Bien, y si me tuvieras que decir cuáles eran las organizaciones que acompañaron a los jubilados, ¿a cuál me nombrarías de las que estaban ahí? Vi a, bueno, todas las que están nucleadas en el FIT Unidad, estaba el Movimiento Evita, bueno, había el Partido Piquetero, organizaciones sindicales, estaba AT Capital, estaba la CTA, de hecho estuvo presente así, que yo no hoy. En este momento se me escapa. En el contexto de esto, la intervención de los organismos de derechos humanos, en este caso el impedimento para ingresar a la Universidad de las Madres y otras situaciones que se están dando en estos días y que van propiciando en este caso una novedad, una unidad muy novedosa. Sí, de hecho, creo que poco a poco el gobierno está logrando todo el campo popular, todo el campo incluso que excede al campo nacional y popular, me refiero a las expresiones por ahí más de izquierda o de izquierda, obviamente dicha, están empezando a tener a ser convocadas a este frente, a esta unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, como para poder hacer frente a la avanzada antiderechos que está generando este gobierno. No hay, hubo situaciones hoy realmente terribles que no se habían ni siquiera visto el miércoles pasado con la brutalidad del comisario López. En este caso hubo personal policial masculino que fue directamente a golpear a una militante, no sé de qué espacio, jubilada. No era una persona que estuviera visiblemente, digamos, no tenía bastón, no tenía imposibilidad de caminar, digamos, se desplazaba bastante bien, pero fueron, la marcaron, porque así todos los testigos dijeron eso, que la marcaron desde un auto y bajaron y la golpearon entre 6 y 7 personas de la Policía Federal, masculinos, la golpearon y la dejaron tirada en la esquina, la tuvo que asistir los servicios de emergencia, ¿no? Que estaban dispuestos, digamos, para estos casos. Bueno, estos son hechos que se tienen que de alguna manera registrar. El nombre de ese efectivo policial que intervino en el día de hoy, como responsable de este operativo, todo eso va quedando también en un registro de la memoria pública, de la historia pública, de los hechos que van también narrando los acontecimientos y en algún momento los responsables de estos aberrantes crímenes represivos van a tener que dar una respuesta. Mira, Juan, lo que vengo viendo, y creo que cualquiera que esté en esta situación, digamos, de estar en la calle, de poder registrar y que uno tiene como cierta perspectiva de mirada y de registro por el ejercicio de la profesión, puede ver claramente que las fuerzas de seguridad, en su amplio espectro, están comportándose casi como si fuese bandas callejeras, ¿no? No hay una, con toda la instrucción que tienen, pero aplicada de una manera casi de pelea callejera. Pasó ocurrió el miércoles pasado, de hecho, cuando fui parte de esa represión que se dio toda una situación casi de pelea callejera, donde el subcomisario López arremete de esa manera, como si fuese el guapo de la cuadra, y hoy fue muy, pero mucho más visible porque fue generalizado la Policía Federal agarrándose a las piñas en las esquinas con manifestantes, ¿no? Estas personas que no están, no me refiero al escuadrón o a todos los antimotines o antidisturbios, sino me refiero a personal que no estaba identificado porque no se podía ver sus nombres, solamente se les veía ese recubrimiento azul que tienen con la leyenda de PFA, ¿no? Y que se manejaban en un grupo de aproximadamente unas 10 personas con la sola identificación de ese rompeviento, pero no de ningún otro tipo de identificación, estaban de civil. Y marcaban personas, iban, les pegaban, se agarraban a trompadas y se iban. Esa fue literalmente después de la desconcentración a lo que se dedicaron. Yo bueno, te lo cuento y pareciera que no es parte de la realidad, ¿no? Parece parte está, es desconcertante, de ¿no? novela o algo de ficción, y en realidad están como las policías federales o las fuerzas federales se están comportando realmente como si fueran bandas callejeras. Sí, lo vemos también cuando, por ejemplo, generan los cortes de calle, de avenida, por órdenes, cuando a veces las protestas ni siquiera pretenden hacer un corte de ruta, hacer un piquete. El piquete lo hace la policía con estos operativos por ahí descomunales, fuera de lugar, y que no resuelven el problema y que muchas veces agravan la situación. Sí, sí, totalmente. En general hay provocadores de uniforme. No, también los hay sin uniforme, pero ya ni siquiera tienen se toman la molestia de provocar, o lo que uno en otro momento diría, bueno, son infiltrados, o no, acá la provocación es del uniforme. Ocurrió el miércoles pasado, ocurrió en otras manifestaciones y ocurrió el día de hoy. Por supuesto, estas personas que yo te digo, que estimo pueden ser de la brigada de la Policía Federal, estaban identificados como policías federales, pero no tenían ni su nombre visible ni nada por el estilo, ¿no? Ni su cargo tampoco. Entonces, lisa y llanamente fueron a provocar y a golpear gente, como si fueran patotas delincuenciales, que de hecho lo son, porque están ni siquiera están ajustados a un protocolo de acción. Simplemente es ir y golpear personas, apoyados, por supuesto, y amparados con la brutal con el brutal despliegue de la policía antidisturbios y de la gendarmería, que de su parte antidisturbios, que estaban con gases, con palos, ¿no? Y con armas largas, con armas de munición, con perdigones de goma, perdón, de los que estamos acostumbrados, y un montón de armas nuevas que tratan de disfrazar no letales, pero que en realidad son armas menos letales, no quiere decir que sean no letales, digamos, que no sean de plomo, no quiere decir que sean no letales, sino que son menos letales. Y de hecho hay ya, digamos, ha quedado al descubierto que, por ejemplo, estas armas que dicen que son, ellos dicen, ¿no? Y me refiero al gobierno de la Fuerza de Seguridad, dicen que no son letales. En realidad, cuando se accede a los manuales de uso para las fuerzas de seguridad por parte del fabricante, dice que son armas menos letales específicamente y que pueden ser letales usadas a muy corta distancia o con mal uso de las municiones o del armamento. Por lo tanto, no es que no son armas letales, sino todo lo contrario. Digamos, son armas, en todo caso, menos letales, y que hay que usarlas con un protocolo de actuación, con cierta distancia y con cierta precaución, y específicamente en determinadas circunstancias. Bueno, las fuerzas federales que obedecen a Bullrich, y también, por supuesto, la policía de la ciudad, hacen uso y abuso de esas armas y lastiman a gente de manera muy, muy seria. Marco, la semana pasada vos también, cuando fuiste reprimido en este caso, te atacó la policía, rompieron tu cámara con la que haces tu trabajo, y bueno, queríamos preguntarte que cómo hiciste en el día de hoy, cómo seguís con eso, porque se había dañado tu herramienta de trabajo. Bien, hoy en este contexto bastante horrible, antes que nada quisiera agradecer todas las muestras de solidaridad, mensajes, llamados de una infinidad de personas, cientos de personas, literalmente, que en el transcurso de la semana se han comunicado. Y en el día de hoy, y en estos días pasados, hubo un montón, y en particular el colectivo de fotógrafes, digamos, ha sido absolutamente solidario para conmigo, digamos, con un nivel de solidaridad que me ha conmovido. Muchísimos compañeros y compañeras ofreciéndome sus segundas cámaras, que en realidad no es que son, las usan, en general los fotógrafos, sobre todo los que trabajan con grandes agencias, etcétera, llevan dos cámaras, muchos ofreciéndome sus segundas cámaras para que yo pudiera trabajar, ¿no? Y hubo casos en los cuales me específicamente me decían, bueno, mira, tengo esta, te la puedo prestar o te la puedo pasar, te la puedo, incluso hasta me han ofrecido regalarme cámaras, ¿no? Acordamos con un colega, con un compañero fotógrafo, que después ya publicaré su nombre y eso, porque no le pedí autorización para hacerlo, me prestó una de sus cámaras para trabajar justo un poco antes de que comenzara la concentración, la manifestación, y eso fue, bueno, así que a partir de ese momento contentísimo, porque tenía cámara, y en esos momentos antes de irme para Congreso, recibí un llamado por teléfono de gente, compañera, que me da la noticia de que, bueno, que me habían comprado cámara nueva, cero kilómetro, y que, bueno, la voy pagando yo como voy pudiendo, así que devolveré al fotógrafo que me prestó en su momento hoy a la tarde su cámara, se la devolveré en estos días, y ya con la herramienta nueva de trabajo, así que estrenada hoy en esta manifestación, de hecho una cámara que realmente tiene unas prestaciones muy lindas, y bueno, veremos cómo salió el trabajo. Por un ratito estaré enviando a Panamericana el material que se trabajó hoy, así que feliz porque tengo nuevamente herramienta de trabajo, y mucho más feliz por la enorme solidaridad que he encontrado en gente que realmente no conozco, gente que, y esto quiero aclararlo, gente que me escribía por privado diciéndome, mira, estoy sin trabajo, no tengo un mango, pero te voy a pasar lo que pueda, y me enviaba 2.000 pesos, 3.000 pesos, 1.000 pesos, así que entre todos y todas vamos juntando para, pues, digamos, la máquina que me acaban de dar es una máquina que tengo que pagar, por lo tanto lo que se fue y lo que se está juntando en esta semana va destinado a pagar esa cámara, así que realmente conmovido por esa solidaridad, y muchas gracias a todos, ¿no? Bueno, es que es realmente necesario por el trabajo relevante que vos realizás estando en esos lugares, en esos momentos, es de vital importancia que no se detenga el registro semana a semana, tanto de lo que pasa con jubilados u otro tipo de coberturas que venís llevando adelante hace tanto tiempo, así que en buena hora, Marcos, que pueda continuar tu tarea, y también vamos a estar después publicando tus líneas de contacto para quien se quiera solidarizar contigo lo pueda hacer. Te enviamos un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo, fuerza allá también, y nos estamos hablando. Lo escuchaste a Marcos Sierras en el cierre de este contacto global de la tarde de hoy.